quien asegura que ni una línea podría haber sido escrita si no hubiera ido a alentar a la academia un millón de veces. Lo tenemos en línea a Julián, quien es maestrando en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y licenciado en Sociología de la UBA, redactor de la revista Anfibia también, bueno, ferviente hincha de Racing. ¿Cómo va, Julián? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Buen día, gracias por la comunicación y menos mal que me presentaste como hincha de Racing, porque de verdad es lo único que soy, lo otro son cosas accesorias. Bueno, justamente era la pregunta. Tenemos la excusa también para preguntarte en un ratito cómo lo viste ayer, pero en este tema de fútbol y derechos humanos, y siendo hincha, parte de tu historia tiene que ver justamente con el tablón, como se dice popularmente. ¿Cómo surgió recuperar la historia de estas 11 personas desaparecidas vinculadas a tu club? Creo que tiene que ver un poco con eso, con haber pasado mucho tiempo jugando al fútbol con mis amigos, con haber pasado mucho tiempo en la tribuna con mi papá y con mi hermana, y por haberme preguntado muchas veces por qué el fútbol, que en este país es una identidad afectiva de tremenda potencia, había contribuido menos a la construcción de memoria, verdad y justicia que otras actividades como el cine, el teatro, la música. Me parece que en tiempos donde hay una brutal ofensiva contra la memoria, la verdad y la justicia, el fútbol puede ser una buena herramienta para seguir haciendo esa tarea que vienen llevando a cabo de manera magistral en la Argentina muchísima gente, que es sembrar conciencia. Antes, hay un antes y un después de la escritura y de la recuperación de la memoria de estos 11 desaparecidos. No, creo que es un pequeño granito de arena a una pelea que claramente antecede al libro y que lo continuará. Quizás el aporte semi-original que intenta hacer es reconstruir las vidas y las identidades que intentó exterminar el genocidio, con el fútbol, con la pasión por el fútbol, por un club de fútbol, como uno de los ejes centrales. En temas de derechos humanos y el fútbol, ¿cómo estás viendo la tribuna y también a los jugadores? A veces se ve algún tipo de solidaridad con los temas de coyuntura, pero ¿lo ves distante o lo ves próximo en esta dificultad que decías al inicio de reconocer que el fútbol no había contribuido en como otros como otras expresiones culturales de nuestro país en generar memoria? Creo que a veces es difícil generalizar al fútbol porque el fútbol es muchas cosas, son los clubes, son los partidos, son los jugadores, son los hinchas, son los negocios, son los negociados, son distintos sectores de poder y de mucho poder que intervienen. Me parece que sí, respecto a lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, creo que a veces el fútbol lo ha medio a contramano. Justamente decíamos que en tiempos donde no hay demasiada voluntad, o más bien todo lo contrario, voluntad oficial de levantar estas banderas, los clubes el último 24 de marzo, la inmensa mayoría se han manifestado en redes sociales y en sus sitios web y condenando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, como no lo hacían hace 10 años, hace 20 años y hace 30 años. Me parece que hay hinchas y hay socios e incluso hay dirigentes que van pensando que un poco a contramano del apoliticismo deportivo, de esa idea que ganó mucho peso en el sentido común en las últimas décadas, de que el fútbol y el deporte no tienen que ver con la política o no deben mezclarse con la política. Me parece que los clubes y el fútbol son espacios de disputa, como la sociedad es un espacio de disputa, y no hay por qué regalarles un sitio tan importante y que tiene tanta influencia a los genocidas y a sus socios. Julián, ¿cómo viste ayer a la academia? Y con nervios, no vamos a mentir, es una serie que... Muy difícil. Sí, es muy difícil, que uno le pone los pelos de punta. River es uno de los grandes del país, tiene un plantel y un equipo buenísimo, además está muy acostumbrado a jugar este tipo de series con mucha tensión y con mucha importancia. A nosotros no nos es tan habitual. Quedará obviamente la definición allá en el Monumental, pero bueno, las grandes citas deportivas son las que uno quiere jugar. Por supuesto que quiere ganarlas y nadie quiere perderlas, pero para ganarlas hay que jugarlas. Exactamente. Fuerte abrazo, Julián. Muchas gracias por el llamado.